solo un día para amarte. Unos besos y me siento adorarte. Necesito tenerte otra vez a mi lado, besarte. Tal vez ya no vuelva a verme en tus ojos. Tal vez ya.